De lunes a viernes, Pastor Vesga Ramírez en Radio Melodía, con Positivo Positivo. La verdad del pueblo, 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 a 12 del día. Y cada hora, el Sirirí, su tate quieto aquí, Radio Melodía, potencia, potencia, poder, popularidad. Señoras y señores, muy buenos días. La producción de nuestro ingeniero, don Domingo Quijano. Les saludamos, Joana Marín. Ahí está con nosotros también el señor Navarro, JJ Vesga. ¿Y quién les habla? Pastor Vesga Ramírez. Con la doctora Claudia Rocío Gómez. Bueno, qué interesante, amables televidentes, saludarlos muy especialmente y dejarlos precisamente con este tema que en el día de hoy será el fondo musical con el que vamos a matizar, Joana, Positivo Positivo, de hoy, jueves, aquí en Radio Melodía. Buenos días, Pastor, y buenos días a todos los oyentes de Positivo Positivo. Hoy sí vengo positiva. Qué bien. Y escuchamos el tema musical de hoy es Pastor, pero no Pastor Vesga, sino Pastor López, este cantante venezolano que nació en Barquisimeto el 15 de junio de 1944. Desde 1973 nos deleita con sus canciones cuando creó su agrupación Pastor López y su combo. Aquí está el indio Pastor. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar. Este señor venezolano lo hemos escuchado por más de 4 décadas y ha participado, yo creo que nunca falta en una feria, en un carnaval, en un cumpleaños, en un bautizo. No falta en ninguna fiesta colombiana este señor con sus canciones. Su combo está conformado por trompetas, piano, bajo, congas, un cantante y coristas. Es reconocido en países como Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra y por todas las colonias colombianas. Pastor, ¿usted conoce algunos éxitos de este señor? De la época cuando creó su primer disco. Son tantas, pero tantas las canciones que diríamos que, por ejemplo, Juancho Polo Valencia es uno de los temas que caracterizó sus interpretaciones con esto del folclore vallenato. Corazón Querendón, ¿cómo le parece? Y No Voy a Patillar. Es uno de sus grandes éxitos que se conocen cuando hizo su primer discográfico. Y este es un tema que en todos los diciembre resulta casi que imprescindible. Sí, no falta. Un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Las 11 de la mañana, 13 minutos, 11 de la mañana, 13 minutos, aquí en Positivo Positivo de Radio Melodía, señoras y señores, siempre con los mensajes y las notas de reflexión que nos envía el periodista escritor José María Vesga Vesga, instructor de talento y valores humanos del SENA y docente universitario. ¿Cómo superar el dolor, pero de una manera verdaderamente sabia? El sufrimiento te incomoda si tú vives quejándote permanentemente. Ello te fastidia a ti mismo y fastidia, lógicamente, que a los demás. El malestar es el propio, es la propia circunstancia del dolor. Pero el disgusto por el dolor está en tu mente y tu mente lo puede eliminar e intensificar de acuerdo a las proporciones. Comparte tus angustias con quien te puede ayudar a eliminarlas. No te atormentes exageradamente, ya que tu malestar llegará a topes realmente muy preocupantes. Alimenta la esperanza de salir de tu pena, acudiendo a tu Dios, a ese que te llama para acogerte y para aliviarte. Venid a mí todos los que estéis cansados, que yo os aliviaré. Recuerda que si tú estimulas la tristeza, esta te atormentará con más furor. Notas de reflexión que nos envía el periodista escritor José María Vesga, Vesga, para los oyentes de Positivo Positivo. No tiene lástima de mí que te ofrezco mis quereres. Dime a tu corazón que en el mío encontrará un deseo con la pasión de mucha felicidad. Dime a tu corazón que en el mío encontrará un deseo con la pasión de mucha felicidad. Yo tengo un corazón querendón, un corazón querendón, un corazón que te ama. Yo tengo un corazón querendón, un corazón querendón, un corazón que te ama. Y cuando sientas amor, cariño, ese soy yo quien te llama. Y cuando sientas amor, cariño, ese soy yo quien te llama. Yo tengo un corazón querendón, un corazón querendón, un corazón que te ama. Yo tengo un corazón querendón, un corazón querendón, un corazón que te ama. Las 11 de la mañana, 7 minutos, estamos aquí en Positivo Positivo de Radio Melodía. Y a esta hora le damos la bienvenida al presidente de la Junta de Acción Comunal del sector central de Florida Blanca para que intervenga. Presidente, bienvenido a Positivo Positivo aquí en Radio Melodía. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Alcides Gómez Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal Central de Florida Blanca. Protesto porque llevo dos citas con el señor asesor de planeación, el doctor Freddy Arturo Peña, el cual nos ha dejado esperando. Es una falta de respeto y de seriedad con la parte humana de nosotros, la Junta de Acción Comunal, porque necesitamos saber cuál es a fondo el plan parcial y este señor se nos está escabullando hoy en día. Entonces necesitamos que ponga la cara y nos dé a conocer a fondo este plan parcial. Qué bien por el presidente de la Junta de Acción Comunal Central de Florida Blanca, don Luis Alcides Gómez Ramírez, quien nos acaba de manifestar que infortunadamente el doctor Freddy Arturo Peña, como asesor de planeación en la administración del doctor Ulises Balcázar Navarro, les está incumpliendo. En dos oportunidades los ha citado para reunirse con ellos como miembros de la Junta de Acción Comunal Central de Florida Blanca y en las dos les ha incumplido. ¡Qué falta de respeto! Que informe sobre cuál es el plan parcial y que, por favor, mi doctor no continúe evaporándose. Que, por favor, ponga la cara. Tenemos oyente en línea en este momento para participar aquí en Positivo Positivo. Aló, buenos días. Don Pastor, muy buenos días. Un fiel oyente de su programa, Enrique Rodríguez. Don Pastor, una quejita. Señor. Con respecto a las revisiones que le hicieron a los taxis, don Pastor, muy bueno. El sistema muy bueno y a nosotros nos entregaron hasta como un diploma en la CIGI, muy bonito. Pero ¿y de ahí a qué? Si los que teníamos carros buenos, pues lógico que los llevamos, y los que no tenían, pues siguieron trabajando y todo, normal, porque eso no sirvió para nada, hasta el momento no se ha hecho nada, don Pastor. Y el costo, Enrique, creo que no era inferior a los 34,000 pesos. Sí, señor, sí, señor. Yo realmente no entiendo para qué esa revisión, supuestamente era para combatir los taxis clonados y los vehículos de servicio público jubilados que continuaban circulando por las calles del área metropolitana, pero esto lo veo como muy enloquecido, como muy raro, como difuso. Folclórico, se los hizo fácil, ellos cancelen esto y pues que, don Pastor, pero es que ¿quién va a ser tan ignorante de un carro pirata o un carro chiviado llevarlo? Ellos tienen que combatir en las calles, pedir documentos, demuestra ver, no, pero eso se quedó ahí. En veremos. Si este era una revisión supuestamente que practicaba la Dijín. Sí, señor, sí, señor. Y por la toma de improntas, 34,000 pesos, ¿no? Sí, señor, sí, cómo no. Bueno, Enrique, y ante todas estas, ¿qué podemos hacer? Pues, don Pastor, pedirle al comandante de la policía que muy bueno, ¿para qué? El sistema muy bueno, revisado, pero... Y tienes que ellos combatir al carro pirata que dice que hay un policía que es dueño de seis carros. Imagínese, eso está entre ellos mismos, entonces. Aquí en Bucaramanga no hay no menos de unos 3,000 vehículos que supuestamente están ante este problema, Enrique. Sí, señor, cómo no. No, y se le pide a las autoridades que, por favor, que así como ellos cobraron los 34,800, pues que, hombre, que ejerzan, que pidan y que retengan los vehículos, que eso los ve uno transitando como nada ahí por Bucaramanga, se ríen. Enrique, le agradezco inmensamente su participación. Bueno, muchísimas gracias, don Pastor, a usted. Muy amable. Bueno, Pastor, y vamos con una denuncia que hizo un habitante de Girón, del conjunto Carrizal. Pues imagínese que a esta señora... ¿Conjunto? Carrizal. ¿Dónde queda? Al frente de la estación de policía. Ah, por la parte baja de la municipalidad. Sí, señor. Correcto. Bueno, pues imagínese que a esta señora se le metieron los ladrones a la casa y le robaron los dos celulares que tenía encima de su mesa. Pues ¿pero cómo? ¿Este no es un conjunto residencial de propiedad horizontal? Sí, señor, pero ¿y los vigilantes? Al parecer este conjunto es un poco muy desordenado. Un poco muy bastante. Muy diríamos, desordenado. Al máximo. Y dejan entrar pues a cualquier persona sin anunciar y sin nada. Bueno, pero allí no hay vigilantes. Sí, sí hay vigilantes, pero pues los vigilantes como que la gente pasa por encima de ellos porque ellos ni siquiera se dan cuenta quién entra y quién sale de este conjunto. Bueno, ¿y cómo fue la operación de este jovencito? Pues hay, y el colmo de colmos es que es un menor de edad, un niño que al parecer no tiene más de 12 años. Pues imagínese que... ¿Hace parte del grupo de residentes? No, este jovencito no reside en este conjunto. Pues imagínese que la señora lleva viviendo más de 18 años en este conjunto y pues vive en un quinto piso y pues ella siempre se le hace fácil pues dejar su puerta abierta o medio trancada, como decimos, uh-huh. Y pues entró a bañarse y cuando salió la puerta estaba abierta y no había más celulares. Al parecer otros habitantes de este conjunto, otros vecinos también dijeron que el niño muy, muy soriondo, habilidoso. Sí, entró también a otras casas que estaban las puertas abiertas de otros bloques y pues cuando entraban y lo veían, el niño lo que decía es, ay no, perdón, me equivoqué, voy para otro lugar. Lamentable que esto esté sucediendo en el municipio de Girón. Sí, señor. Y peor aún en una zona residencial tan importante, este conjunto residencial es tradicional en la vida histórica de San Juan de los Caballeros. Muy reconocido, sí, señor. ¿Qué habría que decirle a los miembros de la Junta Administradora? Pues que le pongan orden a este conjunto porque definitivamente entra y sale el que quiera. ¿Y será que a los residentes de este conjunto les va a tocar como los del barrio La Universidad? Pito y garrote. Pito y garrote. Para todos los delincuentes, sí, yo creo también. Pito y garrote, porque así no podemos, así no vamos a llegar a ningún Pereira. Uh-huh. Las 11 de la mañana, 13 minutos, tenemos un oyente en contacto con Positivo Positivo. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, Pastor, Joana y todo el equipo de Positivo Positivo. Tengan ustedes muy buenos días. Cómo me agrada escuchar a los alumnos del licenciado Enrique Ordóñez Montañez. Sí, Pastor, mire, desde Florida Blanca. Ahí está, aquí tenemos a su compañera. Sí, claro, Joana, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo me le va? Te habla de Farid Orduz, estudiante de la Academia de la Voz en Alcer. Sí, me alegra mucho escucharla, Farid. Bueno, mire, en el día de hoy quiero darles a conocer las perlitas de este municipio de Florida Blanca. Cómo nos agrada que justamente esté con estas perlitas y ante todo con su pimienta, porque le coloca siempre sí. el natural picante que reclaman las notas de Positivo a Positivo. Así es, Pastor, y ese picante y esa pimentica es lo que más les encanta a los oyentes de Positivo Positivo, porque bueno, es la manera de ser del noticiero. A propósito, y estamos para la internet, estamos en amhoy.com. Ah, listo, ya han escuchado entonces los oyentes de Positivo Positivo que a través del internet también nos podemos comunicar. Claro, y estamos con el sistema podcast prácticamente que sacando para la internet a cualquier hora del día y de la noche, todo lo que hacemos aquí en Positivo Positivo. Bueno, pastor, mira, aquí le tengo las perlitas de Florida Blanca. Adelante con sus perlas. Aunque se han realizado reparcheos en algunas calles de Florida Blanca, sí hay muchas vías que aún duermen el sueño de los benditos, como lo es la calle donde está ubicada las urgencias del Hospital San Juan de Dios y la Clínica Guane. En esta vía adelantaron obras de alcantarillado y los contratistas, bueno, alegremente dejaron esta calle intransitable. Pues, pastor, cuando el gato no aparece, los ratones hacen fiesta. Sí, señora, qué bien, qué bien. Igual sucede con la calle Tercera, de acá de Florida Blanca. Los vecinos del sector se quejan porque los contratistas hicieron el revolcón en la vía, dejando piedras, escombros y hasta basura. ¿Hasta cuándo los vecinos de la calle Tercera de Florida Blanca tendrán que esperar para que les solucionen el problemita? ¿Será que el secretario de Infraestructura no se da por enterado? Y los vendedores ambulantes que se ubican alrededor de la plaza de mercado de este hermoso y tradicional municipio de Florida Blanca deben correr con sus productos para lado y lado cuando la policía los persigue. Porque claro, cuando los agarran, les decomisan lo que llevan y si quieren recuperar la frutica y las verduras, deben pagar una multa, pues de lo contrario, pierden hacha, calabaza y miel. ¡Hacha, calabaza! ¡Qué bien ahí de Farid! ¿Su apellido es Ortiz? De... Orduz. Sí. Hemos escuchado a varios habitantes de Florida Blanca que están muy inconformes con el arreglo de estas calles, especialmente la de al frente del hospital, ¿no? ¿Qué será lo que está pasando con la administración de esta localidad? Pues mire, Johanna, es cierto que la Alcaldía Municipal a través de su Secretaría de Infraestructura ha adelantado algunas obras de reparcheo en las calles, especialmente en la calle principal, pues eso no se le puede negar, ¿cierto? Pero sí quedan calles secundarias adyacentes por donde es obligado el tránsito, como en el caso de las urgencias del Hospital San Juan de Dios. Esa calle es completamente intransitable. Mire que hay que tener en cuenta que a Florida Blanca llegan los fines de semana, los domingos, mucho turista. ¿Ay, de Farideh, es la octava o la séptima? No, es como la calle de Sexta. Ah, usted habla de calles, no de carreras. Sí, calle Sexta con carrera Tercera y Cuarta. Ah, ya. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, bueno, y como les estaba hablando de los vendedores ambulantes, que es un problema que tienen los vendedores, es que la casa de mercado ya se quedó pequeña. Allá han reubicado una cantidad de vendedores ambulantes, pero pues se les quedó cortica la casa de mercado porque la gente no cabe allá y tienen que hacerse los alrededores. Entonces, a ellos los persiguen y tienen que pagar una multa si quieren recuperar sus productos. Sí. Pero la otra perlita es, ¿será que los atracadores que transitan campantemente por las calles de Florida Blanca, Bucarique, bueno, por todo este sector, será que a ellos los persiguen de esa manera? Mira, pastor, que así son las injusticias, estos padres de familia que trabajan honradamente, que pues tienen que llevar el sustento para sus casas, y qué tal, les quitan la mercancía y llegan a la casa sin nada pues que llevar a su familia, ¿sí? Entonces, esta es la inquietud que tienen los vendedores ambulantes de acá de Florida Blanca, pues ya lo han manifestado. Y también le tengo otras perlitas, pero entonces lo dejamos para otro día, pastor, porque necesario dar a conocer mucho los problemas que se van quedando como por debajo del tapete. Aide Farid, por algo usted es nuestra corresponsal, la encargada de tomar la vocería de habitantes de una municipalidad tan importante como Florida Blanca, y a través de nadie más ni nadie menos que Aide Farid Orduz, pues tenemos el eco sonoro que multiplicándose llega con las perlitas, la pimienta y el picante necesario para complementar el desarrollo de Positivo Positivo desde Florida. Aide Farid. Sí, desde Florida Blanca les habló Aide Farid Orduz de la Academia de la Voz en Hacer, que muy amablemente, muy inteligentemente dirige nuestro director Enrique Ordóñez. Muchísimas gracias y adelante ustedes, amigos de Positivo a Positivo. Que tengan buen día. Qué bien, gracias, por Aide Farid. Qué bien por Aide Farid. Qué bien. Pastor, yo creo que acá en la ciudad de Bucaramanga a más de uno le va a tocar agarrar lo de el pito y garrote para los ladrones y delincuentes. Yo creo que hay que emular la actividad que cumplen mis paisanos del barrio La Universidad. Les voy a presentar a una comadre mía. Yo la conozco hace mucho tiempo. Ella tiene su lugar de residencia en la Villa Histórica de San Juan de los Caballeros de Girón. Comadre, ¿cuál es el problema que hay en la Villa Histórica, por favor? Muy buenos días, don Pastor, ¿cómo está? Yo soy su compadre, comadre. Ah, bueno, compadre. Adelante, comadre. Muy bien. Bueno, la queja es la siguiente. Nosotros estamos preocupados porque somos de las personas que vamos a habitar allá, somos los damnificados de la ola invernal del 2005. Uh-huh. Entonces nos preocupa es que vamos cada 15 días, cada 20 días nos hacen la invitación al Nuevo Girón, pero el doctor, el ingeniero de la alcaldía nos dice que nosotros para poder entregar estas viviendas tenemos que escriturarle al municipio. Entonces nosotros queremos saber, la verdad es que no estamos enterados, que nos lo haga saber, a que ojalá haya una audiencia en la emisora para que nos explique a todos los damnificados de ese sector, a ver si es que verdad nos toca que escriturarle al municipio. La gente estamos preocupados, somos personas que no tenemos los recursos suficientes y dice que vale 400,000 pesos las escrituras, que para nosotros poder abandonar nuestros predios tenemos que escriturarle al municipio. Queremos saber hasta qué es cierto es eso y que de una vez tenemos que sacar las escrituras de las casitas allá, que no van a escriturar, tenemos que, pero nosotros queremos saber si eso es verdad y que nos haga ver si es verdad, porque dice allá vamos cada 8 días, vamos allá, cada 15 días nos llevan al sector y nos dicen allá, la gente nos dice, los trabajadores, que no, que esas casas todavía no las van a entregar. Nos dicen que es que la van a entregar a la alcaldía, pero a nosotros nos hacen ver otras cosas, que es que la van a entregar a, que nos la van a entregar a nosotros. Nosotros queremos saber si en verdad en junio y agosto van a sacar 550 familias de los que estamos en los sitios de asentamiento. Entonces queremos saber si eso es verdad y que si hay agua para Girón, porque se ha oído rumores de que Piedecuesta no le queda agua al Nuevo Girón. Entonces nosotros queremos saber si eso es verdad. Estamos muy preocupados porque es una emergencia que se ha presentado y somos personas que no tenemos ni trabajo, no tenemos los recursos suficientes para nosotros poder sacar esas escrituras. Entonces, don Pastor, yo quiero que el doctor, el ingeniero de allá, el doctor Porfirio, que le diga a la audiencia, a nosotros, que nos diga cómo es ese negocio para nosotros poder estar más tranquilos. El doctor Porfirio, ¿qué es? El secretario sí, de... Él es el secretario, es el que está encargado allá de la obra del Nuevo Girón, y él lo ha hecho, nos ha hecho muchas... Hemos ido, él contrata buses de los asentamientos, nos llevan y nos muestran las casitas, sí. Ya las casitas están hechas, pero nosotros, los que nos preocupa es eso, que tenemos que escriturarle nuestros predios a la alcaldía. Eso es verdad, que nos lo haga saber, porque no tenemos los recursos suficientes y estamos preocupados, porque si nosotros tenemos que salir de nuestras viviendas, no tenemos la plata para poder sacar esa escritura que dice que vale 400,000 pesos. Entonces, que nos lo haga saber si es una realidad o es que estamos equivocados, si es que en el café o en San Ignacio también se hizo eso, también esas personas también le escrituraron al municipio de Bucaramanga, a la alcaldía. Entonces nosotros sabemos si es algo nuevo para nosotros poder saber, enterarnos de cómo es la cuestión, a ver si eso es verdad o qué es lo nuevo que nos trae para nosotros. Comadre, yo le voy a pedir un favor sí, muy en especial. Sí, señor. Dígame, compadre. Compadre. Comadre, es el bueno, siguiente. Compadre. Que usted, como es una mujer de armas tomar, sin pelos en la lengua, que está muy bien respaldada por parte de este grupo de personas que infortunadamente resultaron damnificadas por la ola invernal del año 2005. Sí, señor. Por favor, a diario intervengan aquí en Radio Melodía. Y usted poco a poco vaya concentrando personas y personas, y a través de la línea telefónica todos los días nos vamos conectando para ampliar el número de integrantes de este comité, que le va a pedir al doctor Porfirio que reaccione, que despierte, que no continúe mamándole gallo al pueblo, que los damnificados de Girón ya están hasta la coronilla con tantas dilaciones. Sí, así es, compadre, como vuelvo y digo, entonces que nos lo haga saber o que nos den una audiencia, esto, ¿por qué no invitan al alcalde, al doctor Quintero, que nunca se deja ver? Por cierto, él no nunca se deja ver. Él va uno a la alcaldía, nunca, cuando estaba en campaña política, sí, todos los días eran los barrios, en todos estos barrios marginados, pero fue a subir a la alcaldía y nunca se le ve la cara a él para que él que se presente a los barrios, así como lo hizo en su campaña, que también se haga las acciones comunales y nos diga la verdad para nosotros saber a qué atenernos. Hay mucha gente preocupada, compadre, ¿por qué? Porque no tenemos, vuelvo y le digo, no tenemos los recursos suficientes, y allá nosotros vamos cada rato a mirar las casitas, allá nos dicen otra cosa, dice que no, que todavía no hay los servicios, que todavía carece de agua, que los servicios todavía no están ahí, aunque nos muestran a las acometidas ahí en las puertas, ¿es cierto? Pero nosotros queremos saber si de verdad es que en este junio, o cuál junio es, y agosto, que van a sacar los primeros 500 damnificados para nosotros saber a qué atenernos, y así podernos poner las pilas, si es que nos toca que escritural y al municipio, compadre. Ahora, comadre, que el doctor Luis Alberto Quintero González no continúe haciéndose loco, que dé alguna respuesta a los damnificados de esta temporada invernal del 2005, que ya estamos en el 2009, va para... ya para 5 años. Exacto, y las respuestas... Ya, sí. Entonces, compadre. Sí, compadre. Le dice también a mi compadre que nos pongamos las pilas y desde ya vamos a iniciar esta campaña. Y si es necesario, aquí participan ustedes todos los días. Ah, bueno, compadrito, con muchas gracias, muy amable. Comadre, que tenga un feliz día. Igualmente, lo mismo le deseo. Hasta luego. Adiós, comadre. La comadre no se acostumbró a decirme compadre, pero yo sí le digo comadre. Edicto. El suscrito notario tercero del círculo de Bucaramanga emplaza a todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los 10 días siguientes de la publicación del presente edicto en el periódico en el trámite notarial de la sucesión intestada de Pedro Miguel Dulcey Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.558.000 de Bucaramanga, fallecido en Bucaramanga el 4 de julio del 2004, siendo este su último lugar de domicilio. Aceptado el trámite respectivo mediante el acta número 070 del 28 de abril del 2009, se ordena la publicación del presente edicto en el periódico y radiodifusora local que determinen los interesados en cumplimiento de lo ordenado por el decreto 902 de 1988, artículo 3, numeral 3, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la notaría por el término de 10 días. El presente edicto se fija hoy, 29 de abril del 2009. El notario tercero, Carlos Arturo Padilla Ortiz. Las 11 de la mañana, 27 minutos, amables oyentes de Positivo a Positivo, vamos a cumplir con los siguientes anuncios y después de los mismos continuaremos aquí en Radio Melodía con la continuidad de Positivo Positivo. A quien le caiga el CDD, que se lo aguante así. Mientras entre politiqueros y politiquería nos mantienen a punta de pan, circo y recocha, infortunadamente seguimos yendo a pique. Estamos en manos de los violentos. Aquí los homicidios, asaltos, atentados, violaciones, desechables, viciosos y demás pestes nos tienen sitiados. ¿Qué se necesitará para que la cosa cambie? Es cuestión de hacernos respetar y sentir. De lo contrario, por sometidos, ahí seguiremos a expensas de la anarquía y el folclorismo mamagallista de quienes debieran reivindicar la causa. Cualquier cachivache al pueblo le dan y luego pa' ellos la torta es total. Y si alguien la torta pretende morder, hasta por cohecho lo acusan también. En una hora, con lo de aquí, volverá el CDD. A las 11 de la mañana, 31 minutos, saludamos a don Gustavo Jaime. Don Gustavo, muy buenos días. Buenos días, pastor. ¿Qué más? Cuénteme. Oiga, pastor, le tengo una perla. Sí, don Gustavo, mañana nos vamos a ver temprano, ¿no? Ajá, mañana nos vemos temprano, sí, señor. Bueno, don Gustavo. Oiga, es que en la carrera 17, entre la calle 61... llegando allá a la 30, a la 56, sí, cuadran ahí carros, motos en el andén y no hay un alférez, uno le toca bajarse a la carrera, a la calle, para que lo atropellen los carros. Y usted sabe que esa avenida tiene mucho flujo de carros, ¿sí? Don Gustavo, ¿esta es la 17 pura o 17A? La 17 pura. 17 con 61. Son 61, sí. O sea, de la Virgen hacia el occidente, hacia el sur. Sí, hacia el sur, sí, señor. Eso es lo que pasa, es que uno... Mire, yo que ayer o hoy pasé por ahí, yo voy a visitar para una cuñada, entonces llegué yo y pasé por la andén y me toca botarse uno a la calle para que los carros lo atropellen a uno, y los señores, ya, un poco de motos ahí, hay talleres, ¿sí? Sí, sí, sí. Motos, carros, ahí arreglando y en la andén. Listo, don Gustavo, voy a iniciar desde ya, voy a iniciar la campaña. La circulación no se ve por ahí, mejor dicho. Ahí invasión peatonal. Sí, eso, invasión peatonal. Bueno, don Gustavo, mañana muy temprano nos vemos en Florida. Bueno, nos vemos en Florida, pastor, compadre. Hasta luego, compadre, muchas gracias. Muy bien. Chao. Saludamos al doctor Luis Eduardo González, él es el director de IDE Florida. Hoy por hoy, señoras y señores, IDE Florida es motivo de inmensa satisfacción y orgullo, no solamente para Florida Blanca, sino que para Santander y el territorio nacional en general, por la forma como está proyectando todo aquello que tiene que ver en la coordinación de las actividades deportivas de una manera extraordinaria. Mi doctor Luis Eduardo González, felicitaciones, bienvenido a Positivo Positivo de Radio Melodía. Por favor, indíqueme cómo están los preparativos para lo que será ya casi que a apenas 27 horas de la inauguración de la 14ª Olimpiada de los Adultos Mayores, Asociación Tercera Edad en Florida Blanca, mi doctor Luis Eduardo. Pastor, muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia de... Positivo, positivo. Positivo, positivo. Sí, realmente estamos emocionados y con el nerviosismo de siempre que las cosas salgan bien, pues esas son las ideas o los ideales de nuestro alcalde, el doctor Ulises Balcázar Navarro, que se atienda a toda esta comunidad del adulto mayor en lo correspondiente a deporte y recreación. Tal es así que para mañana, después de la una, vamos a tener la inauguración de las 14ª Olimpiadas del Adulto Mayor en Florida Blanca. ¿Y cómo será la programación, doctor? Bueno, la programación va a ser el desfile normal de todos los equipos participantes. Vamos a mirar a ver si el señor gobernador nos acompaña a este importante evento que tenemos, y al director de Inder Santander lo mismo hará el alcalde de Florida Blanca, que hará presencia conjuntamente con las autoridades municipales, como son los secretarios de despacho y algunos concejales. Y realmente vamos a hacer también una misa a las 3 de la tarde, y la programación del día con algunos eventicos entre los mismos adultos mayores que quieren esta actividad el día de mañana. Doctor Luis Eduardo, háblenos del tamizaje de los adultos mayores, ¿qué es eso? Bueno, sí, la idea de IDE Florida es de generar entre ellos una confianza en las actividades deportivas que realizan, de igual manera de identificar con este tamizaje las potencialidades que tienen y o mirar los problemas de salud que pueden presentar los adultos mayores, con el fin de no incitarlos a que jueguen y se esfuercen demasiado y después les causen problemas de salud a ellos. Con esto nosotros vamos a identificar en ellos hasta dónde puede llegar un adulto mayor en hacer el esfuerzo físico que requiere estas Olimpiadas del adulto mayor. Doctor Luis Eduardo González, fue motivo de preocupación durante muchas temporadas lo relativo al Coliseo Álvaro Gómez Hurtado y a la unidad deportiva en sí por la invasión que esta fue, de un momento a otro, tuvo como constante el hecho de la presencia de allí de personas desplazadas que se tomaron estas instalaciones, y se decía que quizás las mismas no se recuperarían. Sobre el particular, ¿cuál es la última información que tiene el doctor Luis Eduardo González como director de Florida, como buena nueva para los oyentes de Positivo a Positivo? Sí, dentro de los proyectos tiene el doctor Luis Balcázar Navarro como generador de este escenario en el año 95 para los nacionales de que se realizaron aquí en Santander, fue también de brindarle un escenario completo a Florida Blanca. Al entrar a la nueva administración del doctor Ulises Balcázar Navarro, encontró invadido el escenario por personas o grupos familiares que de una manera u otra no son desplazados, pastor, son personas que por la ola invernal perdieron sus casas, y la administración de ese entonces, Luis Eduardo Rodríguez, los instaló en ese sitio. 10 años duraron ahí. Y Ulises Balcázar Navarro, en derecho, lo sacó de ahí entregándoles el proyecto de vivienda a Juan Pablo II de la Cumbre. Entonces, hoy en día ya podemos decir con toda tranquilidad para toda la comunidad deportiva de Florida Blanca que el escenario deportivo está recuperado al servicio de la comunidad. Doctor Luis Eduardo González, director de IDE Florida, tengo entendido que usted ayer les dio la buena nueva a los miembros de la Asociación Tercera Edad, y es con ofrecerles unas nuevas e importantísimas instalaciones que estarán al servicio de los adultos mayores de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con una serie de canchas y áreas que van a permitirle a los adultos mayores el disfrute de estos importantes escenarios. ¿Cuál es esa noticia, doctor Luis Eduardo González? Sí, pastor, y de Florida, en su objetivo institucional, que es el de propender por el mejoramiento de los escenarios deportivos y de recreación, y como órgano rector de la recreación y el deporte aquí en Florida Blanca, pues quiere revisar todo el estado actual de los escenarios deportivos, razón por la cual se tomó la decisión de administrar el Parque de la Salud, que hay al pie de la postal, y entregárselo a la comunidad deportiva y al adulto mayor. El adulto mayor puede ingresar a las instalaciones del Parque de la Salud sin ninguna restricción, únicamente mostrando el carnet de afiliación o el carnet que lo identifique que pertenece a un grupo de la tercera edad del municipio de Florida Blanca. Por eso pueden acceder a estos escenarios donde hay muchas actividades deportivas. Hay también un escenario muy bonito ecológico, el cual nos gustaría nosotros ser los gestores en mantenerlo en buenas condiciones para la salud de todos los santandereanos. Doctor Luis Eduardo González, nosotros estamos muy vinculados, muy ligados a las actividades de los adultos mayores de tiempo atrás allí a través de la Asociación Tercera Edad que preside doña María Ramírez de Jaimes, y vimos cómo desde hace unos 4, 5, 6 años, pues allí teníamos una serie de elementos para la práctica de la activación muscular de los adultos mayores, mas sin embargo estos equipos no se estaban utilizando. Tengo entendido que usted también, en feliz acuerdo y dada la gestión que adelanta ante los miembros de la clínica Guane, la administración del doctor Ulises Balcázar Navarro y la cooperación de la Secretaría de Desarrollo Social, no solo le recuperará estos equipos para la utilización de los adultos mayores, sino también les brindará la oportunidad de contar con médicos e instructores. Sobre el particular, ¿qué nos puede contar, doctor Luis Eduardo? Pastor, usted ya lo acaba de comentar, todo el temario de lo del gimnasio era un gimnasio que fue entregado por la gobernación y que realmente está arrumado ahí dañándose. Entonces, en convenio con la tercera edad, doña María de Jaimes, pues convenimos que sería bueno de ponerle un instructor para que darle buena utilidad a esos elementos. Esos elementos van a estar al servicio todas las mañanas para el adulto mayor, siempre y cuando vaya siendo coordinado por un instructor para mirar la patología de cada uno de los usuarios sin que se vayan a exceder en su uso y después vayan a causarle algún problema mayúsculo. Entonces, va a estar regulado por un médico también donde los va a atender para que no hagan esfuerzo hasta demasiado, que le vaya a interferir por ahí en su salud. Y se va a colocar un instructor por parte de Florida, por el fin de que la atención y el uso de este gimnasio sea integral. Eso va a ser ahí en la sede de Lagos 1. Finalmente, doctor Luis Eduardo González, porque sabemos de sus múltiples ocupaciones, en este momento precisamente está pendiente de una reunión con los representantes de los distintos departamentos que acuden a la cumbre de gobernadores y está regalándonos tiempo precioso del desempeño profesional. ¿Cómo es esto que a través de las gestiones que usted adelantaron con el doctor Ulises Balcázar Navarro, el doctor Luis Eduardo González y los encargados de la orientación de IDE Florida, para orgullo de los floridablanqueños, de los santanderianos y de los colombianos, pues tenemos la buena nueva de entregarles que los recursos económicos con que a partir de este momento se cuentan allí para esto del deporte son extraordinarios? ¿Cómo es esto, doctor? Sí, realmente dentro de algunas de las indicaciones que nos dio nuestro alcalde al gestar el plan de desarrollo Florida Blanca, Modernidad con Desarrollo Social, fue Florida Blanca el único municipio que se comprometió con el alto rendimiento. Fue así que hoy en día estamos haciendo unos contactos y unos buenos convenios con Indel Santander con el fin de que Florida Blanca sea eje de este tema de la detección de aquellos talentos de alto rendimiento y por intermedio de Florida Blanca y con Indersmander manejemos la parte de estos deportistas que nos van a representar en los próximos Juegos Nacionales. Qué bien, doctor, felicitaciones. Se nos queda algo pendiente para tratar por ahora de indagar con el director de IDE Florida, el doctor Luis Eduardo González. Hay mucho tema, vamos a participar con un internacional de parapente en lo de Santander Extremo, tenemos aquí los intercolegiados, somos ahorita aquí atendiendo también la parte zonal de los intercolegiados, tenemos la visita a diferentes municipios, en colaboración con, o convenio con Intersantander, para poder seguir el proceso de intercolegiados y escolares. Adicional a ello, vienen una serie de actividades recreativas y deportivas, como también en la recuperación de nuestro coliseo, es la de tener el mejor gimnasio de potencia física y cardio, que va a estar ahí en el Álvaro Gómez Hurtado, en el Coliseo Álvaro Gómez Hurtado, y será dado al público. Dentro de unos 10 días vamos a inaugurar ese evento, y espero que usted, pastor, esté ahí para que vea ese magno sitio, cómo va a servir para los deportistas de Florida Blanca y de Santander. Doctor Luis Eduardo González, pues a partir de mañana vamos a coordinar lo relativo a lo que será el cubrimiento del Currinche para Tele Santander con sus cámaras, de toda la actividad que usted, en condición de director de IDE Florida, le entrega felizmente a los deportistas de esta franja del país, mi doctor. Sí, claro. Y obviamente que esto es un trabajo mancomunado, esto no es trabajo de esfuerzo solamente de Luis Eduardo González, esto es un trabajo del doctor Ulises Balcázar Navarro, del director de Inder Santander, el doctor Diego Fernando Mendoza Rodríguez, y de nuestro gobernador, el doctor Serpa, que realmente están encaminados en generar los verdaderos espacios y utilizar todos los escenarios deportivos para mejorar la calidad de vida de sus gobernados. Realmente el éxito de todo esto es el trabajo en conjunto que viene realizando por las instituciones encargadas en el deporte y la recreación. Mi doctor, se acercó nuestro gerente, el doctor Jairo, y me acaba de decir, pregúntele al doctor Luis Eduardo González, ¿cómo va lo relativo a las cabinas en el estadio Álvaro Gómez Hurtado? Estamos gestionando la cuestión, hemos tenido un poquito de dificultades, espero me entiendan en eso. Uh-huh. La cuestión ya es finiquitar con esto, el señor Gerardo de Frescaleche o Nicolás, los cuales yo sé que con buen gusto van a ayudarnos con las divisiones que requieren ahí para poder, si llega el caso de que no podamos conseguirlo por el lado, otra empresa también lo podrá, porque ellos están interesados en que con toda la actividad deportiva que realice de Florida y Florida Blanca, la participación publicitaria de ellos va a ser importante, y un aporte de eso aquí nos va a dar para poder cumplir con lo que necesitamos en las divisiones de las cabinas de prensa. Eso se va a cumplir, ya lo vamos a cumplir. Si no lo hacemos por intermedio de la empresa privada, lo hacemos por intermedio del Estado. Mi doctor Luis Eduardo González, muchas gracias por su participación aquí en Positivo Positivo como director de IDE Florida. Y Dios mediante, mañana desde la 1:00 p.m. nos veremos en la inauguración de la 14ª Olimpiada de Adultos Mayores en Florida Blanca, doctor. Claro, pastor, sí, muy amable por su invitación que me hace, y a la vez invito a toda la comunidad en general. La capacidad del escenario es de 4.500 a 5.000 personas para que estemos apoyando y ayudando aquí esas actividades del adulto mayor, viendo esos desfiles de cada uno de esos esfuerzos que se van a ver mañana mostrados en este lindo escenario. Y felicitaciones para doña María Ramírez de Jaimes. Hombre, sí, si doña María no estuviera ahí en la cabeza, yo no sé cómo estaríamos ahí, pero es una líder que ha propuesto las cosas y realmente ha sido positivo a toda la gestión que hemos realizado de manera conjunta. Y qué bien por el secretario de Desarrollo Social. Hombre, una persona muy diligente, muy preocupada de su trabajo, y realmente también estamos trabajando con él esta tarea, y la otra que estamos metidos, los que estamos metidos en el cuento, es también la gestora social, la doctora Noemí Castaña Balcázar, que es una persona importante en la parte de coordinación de las actividades del adulto mayor. Y doctor, muchas gracias y que tenga usted un feliz día, y hasta mañana con la inauguración de las Olimpiadas. A usted, pastor, y nuevamente la invitación a toda la comunidad de Florida Blanca para que venga a apoyar aquí a las personas de adultos mayores. Las 11:45 p.m. en Positivo Positivo de Radio Melodía. Bueno, pastor, yo quiero contarle que se van a escoger nuevamente las 7 maravillas del mundo, y nuestro cañón de Chicamocha está aquí para que todos votemos para que entre entre estas 7 maravillas del mundo. La semana pasada estaba en el puesto 13. Tengo entendido que sobre las 11:46 ya está próximo al puesto 10. Sí, señor, y yo quiero hacer la invitación a todos los oyentes de Positivo Positivo para que entren a la página www.colombia.travel y voten por el cañón de Chicamocha para que quede dentro de las 7 maravillas del mundo. A las 11:46 p.m. las mujeres tienen la voz cantante y sonante en Positivo Positivo. llevan a Dolores Amado, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Villas. Estoy muy agradecida con la administración y con el doctor Cardoso, porque él personalmente me está colaborando con todas las obras que hay dentro de esa comunidad, y yo les agradezco inmensamente y lo publico de que estoy a la cabeza en todo momento con la administración. Presidente, infortunadamente, como de todo hoy en la vida del Señor, no faltan quienes se muestran un tanto distantes a la realidad. Pero eso no interesa. Eso, como todo, en los gajes del oficio se presentan muchos inconvenientes y muchas cosas, pero como líderes estamos a la cabeza representando y apoyando la administración. Directamente en su sector, ¿qué está adelantando infraestructura? En el sector de mi barrio, en Las Villas, se están adelantando las obras desde el eje vial que empieza arriba en la plaza de mercado y termina en la 57 con 19 y 18 y 17. O sea, toda la terminación de la diagonal 17 se va a dar, como también se va a dar el arreglo de la vía de la carrera 17 con calle 52. Agradezco enormemente al doctor Balcázar y al doctor Raúl Cardoso que me están colaborando. El mensaje para la comunidad en general, Presidenta. El mensaje a la comunidad de Las Villas, que nos mantengamos unidos para que haya progreso y desarrollo dentro de esta comunidad. Y agradezco al acueducto por la terminación de las obras que se llevaron a cabo durante estos 4 meses, que verdaderamente nos llegó una mejor calidad de agua para una mejor calidad de vida. Las 11 de la mañana, 48 minutos, 11:48 minutos, aquí en Positivo Positivo, continúan las mujeres con la voz cantante en Radio Melodía. Al aire, por favor. Gracias, pastor. Mire, la verdad es que se me perdió hace aproximadamente 10 días mi perrito y estoy buscándolo, y él responde al nombre de Lucas. Tiene 13 años, es un fresh poodle. Pues la verdad espero que me colabore, por favor, para conseguirlo rápidamente. Los teléfonos a los que se puede comunicar son el 316-790-5790 o al 316-536-0267. Le agradezco su colaboración. 11:48 minutos, con 13 años. Yo sé que usted es una mujer de muy buena memoria y vamos a dejar casi que a manera de reto este planteamiento para que usted repita los teléfonos, el nombre del perrito extraviado, la raza, ¿A cuántos años tiene y cosas por el estilo, Joana? Pues sí, pastor, este perrito responde al nombre de Lucas, tiene 13 años. No, el perro no responde, el perro atiende. Atiende al nombre porque de Lucas. Porque le dicen Lucas y él no dice qué. El perro atiende, o sea que me dirige la mirada y buscando pues la identidad con el ser humano, ¿no? Bueno, entonces atiende al nombre de Lucas. Tiene Lucas, 13 Lucas, años. 13 años. 13 años en la vida canina más o menos, pasándola a la vida humana, ¿son qué? ¿Unos 70 años? 70, uy, no, este es más viejo que yo. Más viejo. Más viejo que yo. Y a uno con 60 años, ya está requete que traqueado. Sí. Bueno, responde esto. Hay que responder la persona que esté en este momento sobre los datos. Atiende al nombre de Lucas, tiene 13 años, por favor, si alguien lo ha encontrado, pueden comunicarse a los teléfonos 316-790-5790, por favor, para que este perrito vuelva a su casa y pueda culminar su vida con las personas que lo quieren. ¿A quién? Al perrito, a Lucas. A Lucas. Lucas es el perrito. Lucas. ¿Cuántos años tiene? 13 años. Teléfonos para suministrar informes sobre el paradero de Lucas. 316. 790. 790. 57. 57. 90. 90. ¿Y? ¿Recuerda el otro? 316-536-0267. A las 11 de la mañana, 50 minutos, también los hombres participan aquí en Positivo Positivo. Ya el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villabel, bienvenido. Mi nombre es Raúl Torres Landines, presidente de la Acción Comunal del barrio Villabel. Mi queja que tengo que exponer es que los días sábados en el horario comprendido de 1:30 de la tarde a 8 de la noche son invadidos los andenes que recientemente fueron arreglados por la administración municipal y ya no los están deteriorando. Ruego a la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, a las autoridades competentes, para que nos colaboren, porque ya nos dañaron toda la arborización que teníamos sembrada en las materas, los vehículos, las motos, nos están causando un perjuicio grande a toda la comunidad, ya que nos invadieron el espacio público, el espacio del peatón, montándose a los andenes cualquier cantidad de vehículos, y la gente hace caso omiso a las reclamaciones que los habitantes y el mismo presidente, como fui yo, esto le hacemos a los conductores, que simplemente lo único que hacen ser es groseros y faltándole al respeto a toda la comunidad. Las 11:51 minutos, toda la razón tiene el señor Raúl Torres Landines, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villabel. Invasión de la zona peatonal, como también lo estaba a conocer don Gustavo, en la carrera 17 de la 56 a la 61. La primera dirección en Florida Blanca, la segunda aquí en Bucaramanga. Andenes invadidos por los vehículos. Se solicita la colaboración de la Dirección de Tránsito y Transportes de Florida Blanca, la Policía y la Secretaría de Gobierno. Y los invitamos a continuar con más información en www.anhoy.com y oír esta y otras emisiones de Positivo Positivo. O sea que www.anhoy.com. ¿Me la repite? www.anhoy.com para oír estas y otras emisiones de Positivo Positivo. Las 11 de la mañana, 52 minutos, los oyentes tienen la voz cantante aquí en Positivo Positivo. Bienvenido. Don Pastor, ¿usted sabe que por un tinto cobran IVA en el Ardila Lule? Un tinto en la Ardila Lule, en la cafetería de la Ardila Lule, una empresa que se llama Linza, vale 690 pesos. Un pan de yuca vale 1,379 pesos. Usted paga los dos, le sale 2,069 pesos, más 331 pesos por el IVA, total 2,400 pesos. Yo no sabía que por un tinto se cobrara IVA. ¿Será que se lo recauda el gobierno? Averígüelo, Vargas, está muy delicada esta circunstancia, pero que sepa yo, el tinto no está incluido dentro de los productos que estén en este momento grabados con el impuesto de valor agregado. Vamos a profundizar sobre el particular, o de lo contrario, la próxima semana tendremos con don Domingo Quijano el CDD de turno para buscar soluciones sobre el particular. Bueno, mi doctor, ¿y sobre Metrolínea qué? A ver, amigo periodista, es increíble que nosotros como bumangueses y como santandereanos vayamos a aceptar que nos vayan a volver nuestro día cotidiano un 8. ¿Por qué? Por el transporte masivo. Yo soy un convencido que por el componente geográfico de suelo de la ciudad, nosotros no necesitamos un Metrolínea. Necesitamos era organizar mejor las líneas, ampliar ciertas y determinadas vías, hacer puentes elevados en ciertas intersecciones viales, pero no. Hoy en día yo pongo un simple ejemplo: una persona que está en el centro de la ciudad y se quiera trasladar hasta Piedecuesta, tiene que coger el Metrolínea, lo descargan en Papi Quiero Piña y ahí coge un alimentador hacia Piedecuesta. Va a demorar más que las buseticas, que hoy nos prestan un servicio bastante eficiente. ¿Y qué va a generar eso? Cualquier cantidad de transporte irregular, porque el ciudadano hoy en día, ¿qué necesita? Rapidez en sus traslados y economía. Y por lo que veo, el pasaje de Metrolínea, acuérdense, verán, va a quedar por lo menos en 2,000 pesos. En efecto, doctor, usted tiene toda la razón, el tiempo se nos agotó, les agradecemos inmensamente su sintonía. Sí, Pastor, y ya nos vamos, pero antes de despedirnos, quiero invitar a continuar con más información en www.amhoy.com y oír estas y otras emisiones de Positivo Positivo. Las 11:55 minutos y hasta mañana en punto de las 5. Muchas gracias. Positivo, positivo. Democratización de la radio, que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.